no salía de casa sin pedir mi beso y la bendición. Yo no salía de casa sin pedir mi beso y la bendición, mamá. ¿Quién me dio su vida, su alma, amor y querer? Oye bien este consejo, madre es una sola, cuídala muy bien. Fue un 22 de enero cuando yo la vi partir. Guru María de esa manera.